WhatsAppianos en Sermetal. +54 9 297 243 1667. Los campos de sangre cubren la tierra. Son fuentes eternas de su opresión. Hombres guerreros en su mente encierran nobles ideales, razón de existir. Yeah. noche en Neuquén Capital. Festejando 5 años a paso firme. Viernes 15 de marzo, 22 horas en Pircas. Banda invitada, Tierra de Lobos. Anticipadas disponibles en locales Croma, Neuquén Capital, Centenario Chipoleti y en consolas Plotier. Reservas al 299-3288-838. Chehuelche, 5 años en Pircas, Neuquén. Seguimos en Inyectando Metal. Le enviamos un saludo a Lucas, que desde Punta Indio, allá en Buenos Aires, está sintonizando la radio y este programa. Así que un saludo enorme, Lucas, que sea una compañía en tu jornada laboral este programa. Gracias por estar en contacto. Un abrazo a la distancia. Y bueno, en cualquier momento seguramente tendremos la posibilidad de reencontrarnos nuevamente acá en San Martín de los Andes o visitando allá tu lugar. Acá estamos recibiendo más mensajes. Vamos a aprovechar a leerlos, ¿no? Pasando un temita lindo de esos que sabés vos, jaja. Bueno, ¿cuál sería, Dani? Dani, un saludo enorme. Ahí justo estábamos saludando a Lucas. ¿Te acordás de los chicos que estaban de visita acá en San Martín de los Andes, donde estábamos trabajando también? Y bueno, ahora está escuchando la radio. Decime qué tema, Daniel, el Dani, querés que pase. Así que con mucho gusto lo agendamos acá. Vamos a seguir compartiendo la música. Ahí nos está escribiendo Lucas. Alan también está escuchando. Alan, también un abrazo enorme para vos. Espero pronto volvernos a reencontrar y compartir seguramente un grato momento. Así que saludo a ambos, a Alan y a Lucas, que están escuchando desde Punta Indio, allá en Buenos Aires. Vamos a la presentación de las siguientes dos bandas. La primera es Cries of Death, el tema es Reina el Caos, y después la banda Alfreim, después del Horizonte Negro. Así continuamos. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 194. Pasaba la música de la banda Alfreim, el tema Después del Horizonte Negro. En el tiempo que duró el tema, me fumé un cigarrillo, me tomé tres mates y bueno, y armé algunos cigarrillos más, porque fumo cigarrillos armados para acotar nomás. La verdad que con una duración de 10 minutos, con ese estilo tan particular que tiene el metal sinfónico, y la verdad que muy bueno, a mi parecer, el sonido de esta banda. El pasado día viernes estuvimos visitando la ciudad vecina, y valga la redundancia, Junín de los Andes, con nuestro amigo Dani, que nos llevó en su vehículo para presenciar el recital que brindó la banda Raygon de Junín de los Andes. Llegamos ahí ya en el final de la presentación, y la presentación de la banda Neuquén. Ahí tuvimos el gusto de compartir esta noche de metal en la ciudad vecina de Junín de los Andes. La verdad que excelente presentación. Nunca había presenciado una presentación de la banda Neuquén. Tuvimos el gusto de también charlar un rato con Daniel Carrasco, voz y bajo de Neuquén. Y el pasado programa, el anterior a este programa, habíamos tenido una charla con Daniel Carrasco en Inyectando Metal, y ahí estuvimos compartiendo otras charlas en el recital mismo que brindaron en Junín de los Andes el pasado día viernes. La verdad que ojalá que se sigan realizando más seguidos recitales y podamos acudir a ellos para disfrutar del show en vivo de las bandas. Vamos a ir con el pedido. Agradecemos a quienes organizaron también, a Checho y toda la gente de la movida metalera en Junín de los Andes, que siempre están brindando el aguante a las bandas y a las presentaciones en los recitales de las bandas. Así que un agradecimiento para ellos también, que se la juegan y organizan en estos tiempos que, aún si antes era complicado organizar algo, en estos tiempos ni hablar. Vamos a ir a cumplir con el solicitado que nos pide nuestro amigo Dani, que nos estuvo acercando y también nos trajo nuevamente a Casa Martín de los Andes. El pasado día viernes fuimos a presenciar este recital de Neuquén y Raygon en Junín de los Andes. Para él, el tema solicitado es de la banda Werken. El tema es Vivir en mi tierra, y la presentación de este nuevo tema de la banda Indios. El tema es Fuego en mi interior. Así continuamos Inyectando Metal. Inyectando Metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. En la inmensidad del desierto,

Llegó el Che en Neuquén Capital. Desde estos pagos van festejando 5 años a paso firme. Viernes 15 de marzo, 22 horas en Pircas. Banda invitada, Tierra de Lobos. Anticipadas disponibles en locales Croma, Neuquén Capital, Centenario Chipoletti y en consolas Plotier. Reservas al 299-3288-838. Tehuelche, 5 años en Pircas, Neuquén. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 194, realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Seguimos presentando bandas y obviamente temas. Vamos a ir con esta banda llamada Inefable. El tema es Al Borde del Abismo y la presentación también de la banda Maldición. El tema es Evocación al Gran Reptil. Así continuamos en Inyectando Metal. Un poco, grabando en el caos, causado por tu mente. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Así compartíamos un poco de black metal, black metal. Desde estos pagos, pesados neuquinos, levanto el puño. Programa número 194 para Inyectando Metal, programa realizado en San Martín de los Andes, Neuquén. El día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5. Cada programa está siendo grabado para luego compartir dicha grabación con las radios amigas y colegas y también con los oyentes de estas radios que a continuación, con mucho gusto, como siempre lo realizo, de mencionarlas. Martes, 12 horas en demonteradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas en Ginebras Radio. Radio 1, 2, 3, 4, 5.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio de la provincia de Mendoza. Miércoles, 9 horas y viernes, 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles, 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles, 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Volviendo en FM Opción y en Electra Radio a partir de marzo. Miércoles, viernes, 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes, 17 horas en Templaria Radio.com, Radio de Salto, Uruguay. Sábado, 12 horas en Radio Net 106.5 y Radio Net FM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Sábado, 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado, como tantos programas de Argentina y Latinoamérica en general, en latidosdelmetal.blogspot.com. Disfrutando de realizar este programa cada día lunes y poder compartir este sentimiento por el metal y también por la radio. Con todos ustedes. Vamos en búsqueda nuevamente de la música, presentando bandas, obviamente. Vamos con Peste Negra. El tema es A Arte da Morte. Y después la presentación de la banda Siglos. El tema Morir para Vivir. Inyectando Metal. We'll be right back. conduce Norberto Fernández. So what do you want? Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Escuchando a esta banda Siglos, que también es de México, me trajo recuerdo a la banda Transmetal, también de México en sus comienzos. La verdad que excelente banda también esta que compartíamos, Siglos. Buscando nuevos sonidos y clásicos también dentro del metal. Presentando bandas con poca difusión y bandas ya conocidas. En este programa intentamos pasar la mayoría de bandas y géneros y subgéneros dentro del metal posible. Vamos a presentar a la banda Fear Chrome. El tema es Ojo por Ojo, Diente por Diente. No, mentira. Ojo por Ojo. Así se titula este tema. Y después la banda Mortífera. El tema es Apotasia. Así continuamos Inyectando Metal, programa número 194, realizado con la misma pasión desde el primer programa.

Continuamos en Inyectando Metal, este programa realizado en San Martín de los Andes el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Ya tenemos prontos a salir los siguientes temas. El primero, la presentación de la banda Atlantis Symphony. El tema es Faraón. Y luego la banda Tripulante. El tema Geatur, Emprendiendo el Vuelo. ¿Será cierto que está emprendiendo el vuelo? ¿Ya saben quién? Caos prohibido en mi cuerpo. Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal. Ya recorriendo los últimos minutos de este programa número 194. Para aprovechar los minutos que restan, vamos a la presentación de las siguientes bandas. La primera es Cráneo. El tema Carnalis Devastatio. Así está escrito. Y la presentación de la banda Death Metal, Groove Metal, banda de Latvia, llamada Mara. El tema es Devil Herself. Así continuamos en Inyectando Metal. ¿Sabes lo que sos? Tu desgraciada hija. Llegamos al final de este programa número 194 para Inyectando Metal. Programa realizado el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En la conducción, Norberto Fernández. Muchísimas gracias a quienes estuvieron sintonizando este programa. Un abrazo gigante para todos. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana, donde volveremos a realizar este programa. Nos despedimos con la música de la banda Maiden Again. El tema es Mods. Chao, gracias. Inyectando Metal. ¡Ya!